De mil maneras yo aniquilo a mis enemigos. Yo le doy muerte, porque ha llegado a este barrio más de 20. Óyeme chico, lo que te digo, si te metes conmigo es cometer un delito. No te la busques ni te involucres. Somos los In Your Face y venimos apagando luces. Búscate otro que te defienda. Búscate a tu hermana que conmigo ya esta noche se revuelca. Hasta que el sol aparezca. Así que vete por ahí y date una vuelta. Porque eres jugador y te pegaré mi escopeta. Eres falsante, baboso, ignorante. Y junto a DJ Stanley yo te haré una masacre. Antes decía que yo no cantaba. Y cuando salí tu boca queda quedada. Ahora me pregunto quién es el hombre del momento. Este es el barrio y te demuestro mi talento. Un poco lo que sé para callarte la bocota. Somos los In Your Face, la zona peligrosa. Vengo más potente que un cohete de la NASA. Tú me tienes miedo, no salgas de tu casa. Ni estarle que nosotros somos más poderosos, más fuertes que tú, que eres un osoba. Vine a cantar, vine a matar y en tarima me vengo a trepar. Vine a cantar, vine a matar y en tarima me vengo a trepar. Junto al baro vengo a improvisar y a todos ellos los vamos a matar. Junto al baro vengo a matar, el mamá oye y no quiere liquidar. Es que en la tarima me vengo a trepar. Oye mira chica, echa para acá, porque esta nanguita te la va a agarrar y tú no sabes lo que va a pasar. Oye mira chica, echa para acá y tú no sabes lo que va a pasar. Desde el barrio improvisando, todo el mundo revoleando. Está bien en este plan, todo el mundo está cantando. Yo lo dejé improvisar, aquí por la tarima. Todo el mundo entero dijo, mira la nanguita. Mira qué linda tiene esa nanguita, papi chulo. En la tarima le romperán ese orujo. Así que agárrate hacia abajo y muévete hacia arriba. Está bien en este plan, ten cuidado con tu nanguita. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. Tonto no se bobo, agárrate de esta vaina. Ajá, ajá, ajá, ajá, ajá, ajá. Tonto no se bobo, agárrate de esta vaina.